No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. Love, I'm coming home.